Patas en la brea. Desde las 19 hasta las 20. Por la tribu. 7 de la tarde, 34 minutos, y nos vamos con el tema del día, porque el sábado por la madrugada Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes por una patota de 10 rugbyers. El asesinato del joven de 18 años ocurrió en las inmediaciones del boliche Lebric en Villa Gesell. No es la primera vez que rugbyers asesinan a alguien a golpes. En un caso similar, en 2006, 3 rugbyers correntinos asesinaron a Ariel Malvino en Brasil. Más de 10 años después, todavía no se realizó el juicio contra sus asesinos. Y para intentar entender qué sucede con el mundo del rugby, la violencia y la masculinidad, estamos comunicados con Juan Brands, investigador del CONICET, doctor en comunicación y autor del libro Machos de Verdad, Masculinidades, Deporte y Clase en Argentina. Juan, ¿cómo estás? Aquí Norman, Ashlen y Facundo te saludamos desde FM La Tribu. Buenas tardes, muy amables por la invitación. Antes que nada, contanos cómo viste el asesinato de Fernando durante el fin de semana. Sensaciones encontradas. Por un lado, no me sorprendió, pero por el otro lado sentí la crudeza y el horror del pibe que fue asesinado. No me sorprendió porque los 10 u 11 chicos que juegan al rugby o los perpetradores de esa violencia cumplieron con el mandato de exhibir su potencia física. En un contexto habilitado para desarrollar ciertas prácticas violentas. Entonces no me sorprendió. Pero eso es gracias al trabajo que, en este caso, hacemos desde CONICET, tantos y tantas compañeras que abonan a comprender ciertos espacios del mundo social, ¿no? Y desde un análisis social, cultural, y es a lo que nos dedicamos. ¿Qué ocurre especialmente en el rugby que los ataques generalmente son en grupo o en manada? Está la construcción del mito de la camaradería y de la cofradía de hermanos, que se vuelve, como todo mito, se vuelve práctica, ¿no? Y después la perpetración de un otro tiene que ver con una exhibición de una ponderación del poder, ¿no? Y en este caso, mediante una de las potencias que es la fuerza física, ¿no? Para alcanzar el estatuto del verdadero hombre, ¿no? Hablando de una masculinidad dominante. Hablan también de esto de el mostrar esto de la virilidad, como decías, y no lo hacen solamente a través de estos accionarios, sino los ritos de iniciación, marcas en el cuerpo. Exactamente. Sí, hay una relación con el dolor y el sacrificio que es muy particular en el rugby. Por eso digo que ese tipo de acontecimientos sí tienen que ver con reglas propias del rugby. No es un caso de una idea de cómo vivimos en sociedad, en una sociedad violenta, que sociológicamente tenemos que preguntarnos cuál sociedad. Por lo tanto, esa violencia es el reflejo de la violencia de los rugbyers. No, es relativamente autónomo el caso de estos jóvenes, porque tiene particularidades propias de un campo. Por ejemplo, este mito que se construye y que se vuelve práctica hasta el punto de vincularse con un otro o con una otredad mediante la violencia. Eso es un pleno ejercicio de una demostración del poder. Por otro lado, también se habla de que hay ciertos valores que se dan adentro de la cancha, que se repiten afuera. ¿Cuáles son estos valores? ¿Cuáles serían estos valores? ¿Y crees que hay una diferencia entre lo que pasa dentro de la cancha y lo que pasa afuera? Según lo que dicen los propios actores, sí, debería ser diferente. Ellos, en el rugby se conjugan dos ideas fuerza: la animalidad y la civilidad, ¿no? La animalidad es la idea que promueve ciertas normas que indican que se juega casi como de una forma irracional. Digo lo que rescaté de los relatos de los propios jugadores o varones. Y cuando termina el partido vuelven a ese modo civilizado y a esa forma refinada de un ciudadano deseable. Esto tiene su génesis desde hace más de 100 años. Cuando el rugby empieza a ser lo que podemos conocer con sus variantes a lo largo de la historia hoy, que es un espacio de distinción social y cultural en Argentina, pero que nace al calor y se moldea al calor de la invención de una nación. Y esa nación estaba mirando a Europa. Y esa promoción de valores tenían que ver con construir una nación blanca, civilizada, urbana, refinada y, por supuesto, masculina, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Facundo te habla. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Yo iría a preguntarte, porque vos fuiste futbolista. Sí. Y quería preguntarte sobre las diferencias dentro de ambos deportes, dentro del fútbol y el rugby, más teniendo en cuenta que para el rugby el fútbol también es como un deporte blando, claro, más allá de las clases sociales que lo practican. Entre comillas. Practican. ¿Cómo? Los negros, entre mil comillas. Claro, claro, también. En el fútbol también se presentan este tipo de casos de violencia o de discriminación para otros jugadores. Sí, yo creo que se relega en algún punto la exhibición de esa potencia física en pos de construir ciertos privilegios. Esa es la diferencia. Pero que sí, que sufrimos vejaciones varias, juegos homoeróticos, impugnaciones a ciertas prácticas que indiquen cierta dimensión sensible, ¿no? Como por ejemplo leer. ¿Cómo leer? Leer en un espacio lleno de hombres, anti-intelectual, y encontrarte en un viaje hacia, no sé, la cancha del Tigre, en el micro, y que te pregunten casi de manera inquisitoria ¿qué haces leyendo, no? Acá claro, una situación en la que estás leyendo a Lacan y no estás jugando al truco en... No, claro, y hablando de mujeres, de travesías sexuales, claro. o de otros temas legítimos dentro de un campo. Por eso lo interesante es por qué la necesidad de por qué entender nuestros trabajos financiados por el CONICET y bastardeados en los últimos 4 años... Porque lo de, como arranqué hablando, lo de Villa Gesell a mí no me sorprendió. Claro. La premeditación, que yo no la creo, de que los 10 u 11 chicos que juegan al rugby hayan pensado en asesinar al chico, yo no la creo. Pero sí es legítimo y a mí no me sorprendió. Pero claro, tengo 7 u 8 años de análisis sobre esa grupalidad. Si hubiésemos leído... mi trabajo, como los trabajos de José Garriga Azucal, María Verónica Moreira, Pablo Alabarte, y un montón de colegas que venimos investigando y desentramando pautas culturales, eso es evitable. Es que esto, a ver, si se hubiese difundido más este tipo de estudios, como decís vos, no se hubiese llegado al día de hoy que tiene que salir la Asociación de Rugby a decir, bueno, vamos a hacer una manera de un taller para tratar de ver cómo es la violencia, la masculinidad, tipo ahora, como que si fuera algo nuevo y no que lleva años sucediendo. Sí, y siempre lo mismo, con las regularidades de la barra de muchachotes que en Río de Janeiro le rompieron la mandíbula a un seguridad en un bar, el tackle que le pegan a un muchacho que estaba tomando algo en el San Isidro Club, acá en La Plata hubo muchos de esos episodios, tienen regularidades. Por eso yo escribí en Anfibia que sí, que es el rugby, mi amor, digamos, como provocando, ¿no? Sí hay particularidades que tienen que ver con lógicas propias del campo, de exhibición, sobre todo de la potencia física. Claro. Y también una cosa de la clase social, porque no es lo mismo un grupo de un equipo de rugby de pleno San Isidro o que un grupo de rugby, como habíamos visto, de Ciervos, que es de diversidad, inclusivo, no es lo mismo. Sí, conozco el proyecto, pero no sería deshonesto sociológicamente o antropológicamente, porque no, pero conozco el proyecto. Ojo que en el mismo rugby hacia adentro hay un ranking de negritud, Y digo la negritud porque es una categoría que no es mía, es de los... Es de ellos. De los, claro, lo negro asociado a lo grasa, ¿no? A lo mal vestido, no solo al color de piel, al mal gusto. Sabemos que el gusto es una construcción, ¿no? Sí. Histórica, cultural, colectiva, pero claro, dentro de un colectivo específico. Y hay un ranking de negritud que, por ejemplo, los equipos de San Isidro, de Pilar, de esa zona, zona norte, someten a ese ranking, a lo más bajo, a clubes de acá de La Plata. Y clubes que creen que compiten en ese ranking de la blanqueza, digamos, con equipos de Rosario, de Tucumán, etcétera, etcétera. Es como una mezcla entre racismo, homofobia, sexismo, todo junto, y el deporte en el medio. Sí, pero fíjate que yo no adjetivé, creo, en ningún momento ninguno, del reportaje. Sí. Hace rato, en una de las 1.272 entrevistas que di hoy, me solicitado el canal de La Nación, Mariana Arias. Paso mi descargo, digamos. Claro. Estaba diciendo lo mismo, que estamos charlando. ¿Sí? Sí, sí. Y te sacaron. Bueno. Sí. Bueno, si me está escuchando... Le mando un saludo. Que termine de escuchar lo que tenés que decir, quizás. Sí, pero no, eso es un tema más allá de la broma. No tienen ganas, no tienen ganas de interlocutar. Las clases dominantes no tienen ganas de tener una interlocución de ese tipo, por ejemplo. No hay una preocupación por, como dice la UAR, concientizar a través de las 25 federaciones este tipo de problemas. O replantearse cosas, ¿no? ¿Cómo? O replantearse cosas, quizás. Sí, a mí el maravilloso Ariel Scherr, no sé si lo conocen, magnífico periodista deportivo, uno de los mejores, me acaba de preguntar si le había llamado a alguien del campo del rugby. Un solo entrenador de menores de 15 o 14, que hace 24 años que trabaja en el club universitario y que se quiere ir porque no soporta más esa lógica asfixiante de esa masculinidad dominante. Entonces me pide ayuda, como le pide ayuda a las compañeras de la Comisión de Género del club, así que en febrero veremos qué hacemos. Si seguimos con la autoridad que nos da el fracaso o una nueva, transformar algo. Juan, ¿y por qué crees que, hablando esto de clases altas, clases dominantes, por qué crees que pasa en el rugby, pero no pasa, por ejemplo, en el polo, que es igual de excluyente? Te sería deshonesto sociológicamente si te diría, si te contestaría esa pregunta. No lo sé, porque no investigué el polo. No es deportiva, Sí, sí. No, está bien. Fiel al estudio. Hablar por hablar, no. Le dije a Mariana Arias, y perdón que la nombre, que nosotros no hacemos un recopilado de anécdotas. Nosotros hacemos ciencias sociales, producimos conocimiento científico. Viendo, hay muchos colegas que están enojados y enojadas con ciertos portavoces que están construyendo o reconstruyendo la construcción mediática o la noticia en los medios de comunicación, que son opinólogos. Pero claro, bienvenido a las reglas, ¿no? De la mercancía de la noticia. Y bueno, es así, por eso yo valoro tanto y agradezco este tipo de espacios. Inclusive el de Mariana Arias. Juan, vos estuviste en estos años en contacto con el club universitario La Plata Rugby y Albatros. ¿Diferentes anécdotas te fueron contando o vos viviste diferentes vivencias? Esta necesidad también de contar el machismo o la virilidad, de contarla, de expresarla, de mostrarla todo el tiempo. La narrativa de la sexualidad. Eso mismo. ¿Tiene que ver un poco también con el deporte, de más allá de lo que pasa dentro de la cancha? Sí, pero que eso también se puede trasladar a otro tipo de campos. Pensemos en nuestros grupos de amigos, en nuestros grupos de varones compartidos, en algún momento la travesía, la sexual, sobre todo si es heteronormativa, ¿no? Claro. O heterosexual. Siempre en algún momento tiene su punto de fuga y la encontramos. Porque, digamos, el dispositivo de la sexualidad, sabemos tanto de sexualidad a través de los medios que no es necesario leer ni libros, ni mucho menos, que la narrativa de la sexualidad también es una narrativa del poder. Claro. Que nos va fijando en lugares nivelados hacia arriba o hacia abajo, depende de quién narre. no sé si se comprende esa idea, que sería esa exhibición de la potencia sexual. ¿Y quién lo ejerce el poder sobre la otra persona? Exactamente, y también quién lo narra, ¿no? La eficacia de tener relaciones con alguien tan deseado, deseada, deseade, no es para esa masculinidad dominante y esa exhibición constante, no es tener la relación, sino luego contarla. Claro, por algo se dice algo muy común que es me cogía y no cogimos, en todo caso, perdón la palabra, ¿no? Pero bueno, eso ya patriarcado y capitalismo. Claro. Sí, la concepción de la posesión de el cuerpo del otro como territorio, como propiedad privada. Juan, te agradecemos muchísimo la comunicación con FM La Tribu. A ustedes, muy amables, y les agradezco mucho el espacio. A vos. Hasta luego. Estábamos gracias. Comunicados con Juan Brans, investigador del CONICET, doctor en comunicación y autor del libro Machos de Verdad, Masculinidades, Deporte y Clase en Argentina, sobre el asesinato de Fernández Báez Sosa, que fue asesinado a golpes por una patota de rugbyers. Decimos 10 porque hay 11 detenidos, pero uno dice la familia de Pablo Ventura, que dice, él no estaba allí, él estaba en Zárate, se ven filmaciones de Pablo con la familia cenando. Sería muy raro que viaje de Zárate a Villa Gesell durante esa noche, por eso decimos 10 asesinos, 11 detenidos. Hasta las 20 horas, Patas en la Brea, por La Tribu. La radio es un destino turístico.